Bienvenidos a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos. Seguimos en la calle, nos encontramos en la bella y luchadora provincia de Limón, en particular en territorio indígena. Aquí nos encontramos con Eduardo Sanabria, él es de Limón Centro, está participando en el curso de Educación Popular y Salud. Y resulta que conversando con él, y más o menos porque mantenemos la comunicación, pues supimos de que también estuvo en la gran marcha del 25 de octubre, y como cometí el error y el pecado de no estar a la par de él en Limón, como debe ser, como manda la tradición, pues me toca pedirle disculpas y más bien preguntarle a él cómo les fue, qué pasó, digamos, ese día, cuáles son las reivindicaciones, digamos, que se plantearon por parte del Bloque Cívico y otros actores que participaron. Pero antes de eso, Eduardo, para aquellas personas que no nos conocen, que tal vez solo te ubican por alguno de tus sombreros, más bien preguntarte, primero que nada, ¿cómo estás? Y luego que te presentes ahí a los compañeros y compañeras que nos están escuchando, que esperemos que sean bastantes, ¿quién eres y qué es lo que estás haciendo? Muy buenas tardes, para los que nos escuchen en la tarde, muy buenos días, muy buenas noches, depende de la hora que escuchen este espacio. Profesor Luis Sanabria, mi nombre es Eduardo Sanabria, casualmente tenemos el mismo apellido, pero no somos familia. Soy de la comunidad de Bellavista, Limón Centro, Cantón Central, Distrito Primero, de la provincia de Limón. Hace unos 32 años incursioné en el mundo de la comunicación, en las emisoras locales, rurales del Cantón Central de Limón. Y desde ahí pues nació mis ganas de seguir trabajando como activista social en los diferentes movimientos sociales de Limón, Limón en Lucha, comités cívicos. Y pues hoy me encuentro nuevamente en otro movimiento más, a la par de mucha gente de mucha lucha, de muchos años, como Danilo Powell, como Víctor Araya, como muchos excomunalistas, líderes políticos, comunicadores y personas de gran experiencia. Y me doy la tarea de seguir a mis líderes, porque en este país y en esta provincia deben haber líderes, y líderes positivos, líderes que marquen diferencia para que las cosas se hagan de verdad. Mi nombre pues es Eduardo Sanabria, y pues tengo un medio de comunicación chiquitito ahí, pero ahí trabajo ya hace rato con el espacio Patriota del Caribe, donde hago entrevistas. Aquí el compañero Adolfo y a otros compañeros, he estado llegando a la comunidad del territorio indígena y también he estado en otras comunidades de la provincia de Limón, y pronto estaré en la comunidad de Cariari y de Guapiles, y ahí vamos a estar viajando por toda la provincia. Por eso se llama Patriota del Caribe, porque va por toda la provincia de Limón. ¿Qué pasó el día 25 de este mes? Salimos de las 9 de la mañana, pero un día antes planificamos que estamos ya realmente sembrados bajo la protección de la Mesa Nacional. El Bloque Cívico Limonense está bajo el proceso, el apoyo de la Mesa Nacional de Costa Rica, lógicamente, con los seis temas de agenda: oficina del IMBU, hospital Tony Facio, construcción, el problema de las escrituras y terrenos que no tienen escritura en la zona sur, o en la parte sur de los barrios del sur de Limón. Estamos hablando también de la devolver la carga a Jagdeva en un 40% por lo menos. Revisar las tarifas de Jagdeva y la indemnización de los muelles. Y por ahí se va un punto donde está la parte de la escuela Limoncito, que se me olvida. Y pues ya todo eso está en un papel, pero hay que concretarlo. Por lo tanto, el movimiento Comité Cívico Limonense, Bloque Cívico Limonense, se manifiesta hace 25 pasado, con 750 hombres y mujeres, adultos mayores en un 80%, luchadores, y otros cincuentones como yo, carajillos de 50, y mujeres, hermanos, hijos de personas ya fallecidas, exmolleros como mi padre, como mis tíos, como mis primos. Yo he perdido primos, he perdido tíos, he perdido a mi padre en el muelle. O sea que es toda una historia. Es toda una historia. Y que el gobierno liquidó las estibadoras en aquel entonces, en apertura, pero nunca liquidó a los molleros. pero el gobierno tiene una deuda histórica, política y laboral, sobre todo con los exmolleros y con toda la sociedad limonense. Y por eso estamos y estamos y estaremos y seguiremos estando, porque hay una nueva marcha y manifestación en este mes que viene, pero a nivel nacional, y vamos a estar siguiendo la línea de la mesa nacional, y el bloque cívico limonense se mantiene firme en que hay que cerrar, porque el gobierno quiere hacer de las suyas, y nosotros por eso estuvimos y vamos a seguir estando manifestando el derecho que nos asiste, no solamente para indemnizarnos, para liquidarnos realmente. Hay temas del demagón, estuvieron temas del SEC, la gente de la seccional de ANET, la gente del Ministerio de Educación, la gente de UNDECA, Fresnas también estuvo ahí. O sea, que hubieron casi 10 movimientos más, 10 grupos más, abrazando este movimiento, el bloque cívico, más la mesa nacional. ¿Qué más decirle, profe? Realmente muy contento porque el pueblo se está uniendo y está tomando conciencia social de lo que está pasando en el Cantón Central, en la provincia y en el país. Tenemos un presidente egocéntrico, dictatorial, arrogante, prepotente, petulante, que cree que él tiene la razón y no puede escuchar al pueblo. El presidente tiene que escuchar al pueblo, porque el pueblo lo eligió. Eduardo, te voy a pedir un ejercicio, porque sé que te gusta el teatro, que hemos venido hablando de esas experiencias que has tenido. ¿Podrías comentarnos, introducirnos a ese día de la manifestación? ¿Qué es estar en una manifestación? Porque digamos, te lo digo porque a veces muchas personas que también nos estén escuchando, las vean por tele, también las consideren como algo ya del pasado, que eso ya no sirve para nada. Pero te quiero preguntar, digamos, en el caso tuyo y tu experiencia, digamos, de, en particular la del 25, ¿podrías contarnos qué fue lo que pasó ese día? El clima que existía, las conversaciones, los encuentros con las personas, qué significa para vos de que vaya el bloque cívico, pero veas al SEC también, que aparezca Frenas también. ¿Podrías ayudarnos a dar, digamos, ese colorido, digamos, de ese día? ¿Cuántas horas fueron? Estuvieron solo 30 minutos, no sé. Se estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 6, casi 7 de la noche. A las 9 de la mañana, diagonal al estadio de béisbol, el Big Boy, muy, muy conocido el estadio Base, como el estadio de Big Boy, así se llama. Ese 25 de octubre, 9 de la mañana, nos montamos en los 6 buses con la gente del SEC, con la gente del Ministerio de Educación, con la gente de Fresnas y pues ahí ANET y otros representantes más. El ambiente fue colorido porque hubieron muchas fuerzas que no estuvieron en las diferentes pasadas manifestaciones. Escuchamos y sentimos el amor, sentimos la fraternidad de esos hermanos que también están en las mismas luchas, que también están uniendo esfuerzos, que estamos en una sola lucha a nivel nacional, que no podemos luchar independientemente por aparte, hay que luchar unidos. Entonces ese crisol, ese arcoíris de causas sociales, de banderas, de representaciones, nos da a entender que no estamos solos. Y sí duró 6 horas. Y la gente sonaban los trailers, las motos, los motores de los carros, gritando la gente, las ambulancias, todo el mundo pidiendo campo. Vagabundos, vagabundos, apesen, den espacio. Pero no somos vagabundos, no somos vagabundos. Somos ciudadanos de primera, no de tercera, ni de quinta, ni de sexta. Somos ciudadanos de primera que votamos. Ahí sí se nos toman en cuenta como ciudadanos. Educadores que estuvieron ahí dando la talla sin almorzar, sin tomar agua, 6 horas exactos de pie, sin sentarnos un minuto. Y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo hasta que Dios nos preste vida. Porque los que hemos hecho esto por años, lo seguiremos haciendo por años. Hasta que exista justicia social. Y se respete y se dejen de violar los derechos laborales y los derechos humanos en este país. Ambientales, etcétera, etcétera. Hoy estuvimos en esa fecha, ese 25 estuvimos dándonos ese escenario, profe, ese escenario importante, esas alarmas, esos sonidos de carros, esas ambulancias sonando. La gente decía, denos campo, y nosotros nos tiraban las motos, nos tiraban los trailers, y nosotros ahí con las banderas, las mujeres luchadoras, las mujeres humildes, esas esposas, viudas de exmolleros, esas hijas de exmolleros, esas mujeres que quieren que se les dé la posibilidad en el punto 6, en el punto 5 de la vivienda, una casa para poder salir de donde la suegra, salir de un precario donde están, o una casa prestada. Son realidades sociales por las cuales estamos luchando. Danilo Powell y Víctor Araya, los líderes del bloque cívico, lo saben. Porque yo no puedo hablarme aquí, atribuirme causas y luchas, si no digo primero los nombres de los líderes nuestros, ¿verdad? Que es muy importante. Trabajar en equipo para que nadie nos divida. Hay que estar unidos. La lealtad es importante en todo movimiento social. Por eso se destruyen, porque llegan los que quieren distorsionar los movimientos y quieren dispararse y quieren dividir los movimientos. Y al gobierno les sirve dividir los movimientos, pero no ha podido dividir los movimientos de Costa Rica porque son genuinos, son reales. No son montados, no son proselitistas, son movimientos sociales de una historia política de lucha social de este país para luchar, para encontrarnos como mejor Costa Rica. Decirle que, pues sí, ahí estuvimos, me emocioné un poquito, me disculpa, porque me emociona cuando hablo de esto. A mis 51 años, me emociona porque tengo que heredarle un mejor país a mis hijos, un mejor país a mis nietos, un mejor país a las nuevas generaciones. Eduardo, ya para quitarte el peso de estar escuchándome y respondiendo preguntas, te quería preguntar una última reflexión ya para poder cerrar y continuar nuestro camino hacia el curso. Ante todo esto, ¿aún tiene vigencia el salir a la calle a manifestarse? ¿Aún tiene vigencia o es importante seguir haciéndolo? ¿O consideras de que ya, digamos, ya pasó de moda eso y tenemos que irnos al TikTok y al Facebook y toda esta crambada? Digo yo nada más así como para reflexionar un poco sobre la protesta social, sobre la importancia o no que tiene la manifestación. Yo creo que todo es válido. Todo es válido, tanto las redes, los medios de comunicación, que yo no les llamo canallas, yo les llamo acomodados, que no sé si será parecido o no. Yo creo que las redes, TikTok, Instagram, Twitter y Facebook y TikTok, yo las utilizo. Todas mis grabaciones de esos días, de los días que he estado en el curso, de los días que he estado con el compañero también acá, las he utilizado. Usted está ya públicamente en TikTok, compañero, el compañero que está aquí a la parte, me olvidé el nombre de él, Adolfo. Usted está públicamente, ha salido en TikTok ya y ha tenido 10,000 vistas ya. Y también la compañera la vez pasada. O sea, porque yo quiero hacer eso. Quiero hacer que sea viral todo esto. Que sea viral. Y sí es de recibo. Sí es de recibo seguir manifestándonos. Y es también de derecho. De recibo y de derecho. Porque nos permite la ley manifestarnos. Lastimosamente, si tuviéramos gobernantes históricamente que dieran la cara por este país, no tendríamos que hacer esto. Si hubieran aumentos a la educación en presupuesto, si hubieran aumentos a la salud, si hubieran presupuestos para salud, para educación, para todos los ministerios gubernamentales, no tendríamos por qué manifestarnos los ciudadanos. Si este país fuera un país que manejara los recursos públicos de una manera extraordinaria, no tendríamos por qué manifestarnos los ciudadanos. Si este país fuera un país equitativo, un país igualitario, un país para todos por igual, no tendríamos por qué manifestarnos nosotros como seres humanos y como ciudadanos. Pero no es así, lastimosamente nos obligan a manifestarnos, porque no es un país equitativo, es un país que perdemos terreno y que nos quieren quitar el derecho. Ellos pudieran y nos quitan el derecho a manifestarnos pacíficamente. Yo creo en la parte pacífica, no creo en la violencia. Que quemar llantas y que quemar trailer. Yo no, soy limonense, nacido, crecido, cédula 7, pero no creo en la violencia. Creo en la diplomacia, creo en el cierre. Si 20 personas cierran su incorporación en Desamparados o en Atillo o en Curridabat, el paso a la bandera, en San José, quiero decir, si hay gente que cierra con 20 personas, imagínese 750 personas que no pueden cerrar. Imagínese usted, o sea, cuánta gente. Pero nosotros aún no estuvimos al frente de APM, estuvimos en la entrada de Liverpool por el puente. Respetamos la entrada de APM, porque nos iban a caer todos los antimotines. Fuimos, aparte, voy a denunciar esto, fuimos provocación de policías de la comisaría de Liverpool. Nos provocaron y no caímos en provocación y nos iban a dar garrote, pero no le dan garrote a la gente de San José. A nosotros sí nos iban a dar garrote, nos iban a recetar garrote ese día. Y había gente que estaba dispuesta que si nos agredían, nos íbamos a defender también. Porque ¿quién va a dejar que te agredan? Nadie. ¿Y quién va a dejar que un compañero lo agredan? Nadie. pero lo que no pasó fue eso, gracias a Dios, que no caímos en provocación. Profe, gracias por la oportunidad que me regala, siempre contento y agradecido, y espero que esto no sea el último día de curso, profe, y que sigamos viéndonos más mutuamente, y que esto continúe, porque usted abre una brecha para que las nuevas generaciones se sigan capacitando. Tal vez no lo mismo, profe, pero que sigan otro grupito diferente, para que el liderazgo comience a nacer y la semilla comience a producir y dé buen fruto. Eduardo, muchísimas gracias, y como vos decís, pues vamos a seguir conversando. Esta es la primera de muchas, y nos vamos a seguir encontrando, y esperemos la próxima vez sea en el Parque Vargas tomándonos un cafecito. Muchísimas gracias. Pura vida.